Tuvimos una lectura esta mañana en Marcos capítulo 1 y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 40. En Marcos habíamos leído los primeros 8 versículos del Evangelio y ahora vamos a leer Isaías 40 del 1 al 11. Dice así: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén. Anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, que se allanen los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, alza, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que está frente a nosotros, gracias porque tu Espíritu está en nosotros y aquí en medio nuestro, y rogamos que vos te muevas con poder en nuestras vidas en esta mañana, que vos nos hables, nos renueves, nos exhortes, que alejes todo pensamiento y toda influencia que no provenga de vos, para que podamos recibir lo que tenés preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, te rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículos 1 y 2 nos sirven un poco de introducción. Dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. De alguna manera el Señor les transmite que al pueblo que ya aprendió la lección, allí en el exilio, y que están en condiciones de poder volver. Ya aprendiste la lección, dice. Y hay cosas en nuestra vida que tienen sus consecuencias. Y hay cosas en la vida de Israel que tuvieron una consecuencia tan fuerte, que era la idolatría, como para que Israel sea desterrado y sea llevado fuera, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de la presencia del Señor, todo hasta que aprendiera la lección. Y Israel vuelve distinto. Cuando Israel vuelve, vuelve monoteísta, vuelve creyendo que solo Jehová es su Dios, y no quieren saber nada con los ídolos, porque aprendieron la lección. Estamos celebrando el segundo domingo de Adviento y vamos preparándonos para esta celebración tan importante para nosotros, que es la Navidad. Pero mientras vamos preparando nuestro corazón para la Navidad, también vamos preparando nuestro corazón para el segundo advenimiento, la segunda venida del Señor. Y es importante pensar: ¿estamos preparando nuestro corazón para esa venida? Y las palabras que siguen a continuación nos hablan de ese preparar el camino para el Señor, preparar el camino para que el Señor venga, ¿no? Y se los decía a Israel en ese momento, después lo va a decir Juan el Bautista con la venida de Jesús, y se espera de nosotros también que tengamos un corazón preparado a lo largo de todo el Nuevo Testamento, esperando a nuestro Señor, que ha de venir, se nos dice, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Así que el camino hay que prepararlo antes, hay que ir teniéndolo preparado antes. No recién empezar a tratar de arreglar ese camino que es nuestra vida cuando Él venga. Voy a señalar cinco cosas en este pasaje de Isaías. La primera es que hay un mandato de preparar un camino recto. Dice el versículo 3, una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. No importa cuál sea el territorio, no importa si es estepa, no importa si hay montes, no importa nada, dice que el camino sea recto. No que uno cuando va por la ruta, el camino se acomoda a las circunstancias. Hay una montaña, el camino se desvía, hace una curva, hay un río, gira, hace un puente en otra parte. Como que el camino se acomoda a la geografía. Y aquí nos dice otra cosa. Dice, no importa la geografía, no importa el mundo circundante, no importa cómo se maneja lo demás, que el camino sea recto. Que tu camino sea un camino recto. Que el camino de tu vida sea un camino recto, que cuando te ven no vean delante tuyo un cartel ahí que diga cuidado camino sinuoso, sino que tu camino sea recto. Y esto es todo un desafío para nosotros en una sociedad que acomoda todo y que cada día acomoda más todo, y que cuando alguien quiere hacer un camino recto se enoja porque queremos hacer un camino recto. Y lo ven como algo malo, como un atentado, como una denuncia a lo sinuoso del camino de esta sociedad. Pero el llamado del Señor sigue siendo el mismo. Preparen un camino recto. Decía Juan Bautista, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Que el camino salga derechito. La segunda cosa que se nos dice es, o el segundo mandato es, a preparar un camino llano, no solamente recto sino también llano. Versículo 4, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y alicen las quebradas. Cuando uno va con un auto, bueno, sube la montaña, baja la montaña, pero cuando uno va caminando, o acá algunos que les gusta andar en bicicleta, ¿no?, cuando agarran esas subidas, no es lo mismo ir por un camino derechito, parejito, que agarrar subida, subida, subida, ¿no?, y después bajada, bajada. Y Dios dice, preparen un camino recto y liso, parejo, sin altibajos. Dice, a los valles, como están más abajo, rellénenlos, ¿no? A las montañas, bájenlas. Si el terreno está escabroso, acomódenlo y aplánenlo, pero que la calzada sea una calzada nivelada. Se nivele, dice, y se alicen las quebradas. Que nuestra vida pueda ser un camino recto y parejo. ¿Sí? No recto, pero un día acá arriba, un día allá abajo, un día acá arriba, un día allá abajo. Sino que podamos ir acomodando la vida a un camino recto y parejo. Que sea fácil de transitar. ¿Qué camino puede ser más fácil de transitar que un camino recto y llano? Ninguno. Y según así, preparen el camino para cuando venga nuestro Dios. Es decir que al hablar de nivelar, deberíamos sacar de nuestra vida todo lo que sobra y rellenar todo lo que falta. Cuando habla de los valles y lo que falta, rellenar todo lo que falta en nuestra vida, y de aquello que sobra, que parece que nos da altura, que hace vistoso quizás como una colina, un monte frente a la gente, pero que es un obstáculo para el camino, saquémoslo de nuestra vida. ¿Sí? Saquemos todo lo que sobra, rellenemos todo lo que falta. En tercer lugar, hay una promesa para los del camino. Versículo 5 dice: entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Muy interesante este versículo, porque nosotros muchas veces buscamos la gloria del Señor, la presencia del Señor, y queremos que Dios esté en nuestra vida, ¿no? Y decimos: Señor, queremos de tu presencia, queremos más de vos. Y aquí nos marca como un caminito para eso, valga la redundancia, ya que hablamos de camino. Dice: primero prepara el camino y después vas a ver la gloria del Señor. Primero hace un camino recto, hace un camino llano, y entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. A veces queremos pura experiencia de la presencia del Señor, pero no estamos dispuestos a trazar primero un camino de santidad. Y el orden es al revés: primero el camino de santidad, y ahí entonces vamos a disfrutar de la presencia y la gloria del Señor. Porque ¿cómo vamos a disfrutar de la presencia y de la gloria del Señor? Viviendo en pecado, viviendo dando las vueltas que da esta vida y esta sociedad. Para disfrutar de la presencia del Señor tenemos que preparar primero ese camino en santidad. La cuarta cosa es el mensaje de aquellos del camino. Dice: una voz proclama. ¿Y qué voy a proclamar?, dice el profeta. ¿Qué voy a proclamar?, respondo yo. Que todo mortal es como la hierba, y que toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y aquí viene una exhortación de parte de Dios para los del camino, ¿no? Para que no piensen, después de hacer un camino más o menos, porque nunca nos sale bien, bien recto y bien, bien parejito, que tampoco nos creamos mucho que somos el gran camino, porque nosotros no somos el camino. Entonces usa otra metáfora, ¿no? Si más o menos les va saliendo y van disfrutando de la gloria del Señor, tampoco se la crean, porque el pueblo es hierba. Hoy estamos y mañana no. Y nos habla de lo efímero que somos, de lo pasajero que somos, de lo rápido que se va a pasar todo esto. Y nosotros pasamos rápido, pero lo que permanece es la palabra del Señor. Y fíjense cuánto tiempo hace que se escribió esto y cuánta gente pasó en el medio. Cuánta gente pasó en el medio, pero la palabra del Señor permanece y nos sigue exhortando. Preparemos un camino para la venida del Señor. Y lo último que quiero mencionar esta mañana es una exhortación al anuncio, versículos 9 al 11. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Mire, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Hay un mensaje que debe ser proclamado a viva voz, en las montañas y desde Jerusalén, la ciudad del gran rey. Un mensaje: aquí está su Dios. Hablaba Fernando hace un rato de este mensaje que no teníamos que callar y que teníamos que presentar en las circunstancias que se nos presenten. Y el Señor nos exhorta, y nos exhorta a dar este mensaje. El Señor viene, y viene y dice, lo precede su galardón, lo precede su recompensa. Es como que viniera con regalos, con presentes para nosotros, sus hijos, sus elegidos. Y nos habla de la ternura con la que viene. Viene a imponer su reino, pero viene con ternura. Dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos esto de parte del Señor? ¿No? Que el Señor, ahí como parte de su rebaño, nos mire y nos tome entre sus brazos, ¿no? Como un cordero chiquito, nos ponga junto a su pecho, ¿sí? Nos lleve con cuidado caminando por esa calzada, como a la oveja recién parida. Con ese cuidado el Señor quiere acercarse a nosotros. A veces no dejamos que el Señor se acerque de esta manera, porque pensamos que podemos cuidarnos solos, porque pensamos que podemos enfrentar la vida solos, que podemos resolver las cosas solos. Y el Señor se quiere acercar a nosotros con ese amor y esa ternura, para cuidarnos, para tenernos en brazos, para llevarnos despacio. Dejémonos guiar por el Señor. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo de Adviento, de preparación, para celebrar la Navidad, pero también para renovar la esperanza de tu retorno, de tu retorno a instaurar definitivamente tu reino. Señor, ayúdanos a preparar nuestra vida, a preparar una vida recta, a preparar una vida llana, sin altibajos. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestra vida, nuestro corazón, para recibirte. Pero ayúdanos a no pensar solamente en nosotros, sino también en el mensaje que tenemos para proclamar. Ya que esta vida es breve, ya que esta vida es pasajera, ya que estamos aquí por un rato nada más, ayúdanos, Señor, a anunciar con fuerza ese mensaje de salvación para aquellos que todavía no te conocen, para aquellos que todavía no te han entregado su vida, para aquellos que todavía no son parte de tu rebaño, para que lo puedan ser. Señor, ayúdanos a esperar tu retorno. Pero cuando vos te acercás hoy, aquí y ahora a nuestra vida, ayúdanos a ser dóciles y dejarnos alzar en tus brazos. Ayúdanos a recibir tu abrazo y tu mimo, tu cuidado y tu ternura. Ayúdanos a seguirte de cerca. Ayúdanos a tenerte a vos como nuestro buen pastor, que quiere cuidar de nosotros. Ayúdanos a aprovechar la vida que nos das aquí en esta tierra, porque es un soplo nada más. En el nombre de Jesús. Amén.